Seguimos en Regional Agropecuario. Como decíamos al comienzo del programa, mañana, aquí en la Sociedad Rural de Olavarría, en el pabellón Luciano Fortabat, se va a llevar a cabo una jornada sobre bienestar animal, manejo de hacienda en corral y manga. Ganadero del partido de Olavarría, y estará a cargo del doctor Marco Jiménez Apiola. Algo que hemos hablado en muchas oportunidades acá en el programa sobre el bienestar animal, que es tan importante. Para eso estamos en comunicación con el doctor Marco Jiménez Apiola. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por interesarse por lo de mañana. Bueno, sí, la verdad que nos interesa porque sabemos que el cuero de la vaca parece que tapa todo, pero no tapa nada, ¿no? Protege menos de lo que se cree, sí, efectivamente. Claro, entonces creo que el buen trato de los animales vale la pena porque después cuando se saque el cuero se ve todas las complicaciones que acarrean golpes y magullones y demás, ¿no? Exacto. Ese digamos, es al final de todo el proceso, ¿no? Como decía una propaganda del IPCBA, son 3 años que hay detrás de un animal que va a faena, ¿no es cierto? Claro. Bastante trabajo. Y ahí sí, efectivamente, los machucones, los golpes y el estrés en general del animal a veces producen costos bastante importantes. Pero también, digamos, las buenas prácticas de manejo del ganado se aplican de ahí para atrás, digamos, de cuando uno ya está por echarle el toro a la vaca o cuando está programando una inseminación a tiempo fijo, ¿no es cierto? Claro, claro. Indudablemente, por ahí las costumbres, el folclore del campo hace que se produzcan estos, por ahí un poco de maltrato a los animales, ¿no? En hacer ver cómo es la fuerza del caballo y demás, y por ahí uno complica las cosas. Exacto, sí, le diría que no es un poco, sino que en general es maltrato, así, liso y llano, y la verdad que es de lo más contraproducente porque, sí, el costo que tienen en pérdidas animales es importante, pero más importante todavía es el costo que hay en accidentes de trabajo y lesiones y demás cosas que no deberían ocurrir. Usted no sé si sabe, pero el sector agropecuario es el tercero en siniestralidad, digamos, en riesgo, en accidente de trabajo. Está por encima del 10% del personal registrado en ART, que lamentablemente no es la totalidad. Es mucho, ¿eh? Y es mucho, claro, es más de uno de cada 10, una vez al año, denuncia un accidente, que los accidentes en el campo, sabemos, pues a mí me pasa, a veces uno no se toma el trabajo de denunciarlos, porque es más esfuerzo lo que hay que hacer con todos los trámites, que simplemente, bueno, si algún operario se hizo un tajo con un alambre, por ejemplo, bueno, ocuparse de que se lo atiende y se cure, claro, y que mientras esté disminuido no trabaje, nada más, ¿no es cierto? Sí. Así que debe de haber más accidentes todavía que eso. Y muchos de ellos son accidentes causados por la reacción del animal, que la reacción del animal es, digamos, ¿cómo le diría? Es correlativa a la violencia con que lo tratamos. Claro. Si los animales pesan 4 o 5 veces más que nosotros, le digo que tienen las de ganar, así que no es solo la buena práctica, no es solo para el bienestar de los animales, sino también es para el bienestar de uno propio, los humanos, claro. y para, bueno, para que la empresa no tenga pérdidas que son evitables, ¿no es cierto? Claro. Doctor, ¿por qué comienza tan temprano mañana la jornada? ¿De qué se va a tratar? Bueno, hay dos partes. Hay una parte que se va a hacer ahí en el salón, digamos, donde yo tengo una presentación, digamos, con PowerPoint, con un proyector y una pantalla, ¿sí?, donde explico cuáles son los problemas que hay, por qué ocurren esos problemas y cómo evitarlos, básicamente. O sea, mi teoría del manejo del ganado, ¿no? Claro. O del buen manejo del ganado. Y la segunda parte es ahí en los corrales, que bueno, haremos el tipo de operaciones que normalmente se hacen en corrales, y Dios mediante habrá un camión, así que embarcaremos una tropa, después la tenemos que desembarcar, porque creo que es una contribución muy generosa de algún colega ganadero que nos presta sus animales, cosa que realmente es muy loable y agradezco mucho. Y bueno, yo para mostrarle a la gente, que espero que vaya sobre todo gente del trabajo, digamos. Claro, gente, el empleado rural. Gente con día a día con la hacienda, que vaya, digamos, también el personal directivo de oficina, los transportistas y demás, para mostrarle que, digamos, en la práctica, lo que expliqué antes, pues si no, de todo, muy linda foto, muy lindos dibujitos, pero claro, la gente no se convence, ¿no es cierto? Doctor, ¿es correcto el uso de la picana en los animales o no se debe usar? Mire, yo creo que hay que usarla solamente cuando no queda una alternativa mejor. Porque la gente le tiene una confianza ciega a la picana porque simplemente no registra la efectividad. Yo que observo esta cosa le digo que con la picana la mitad de las veces el animal marcha y la mitad de las veces el animal recula. Claro. Entonces se enoja. Que tiene 50% de efectividad y yo trataría de usar algo mejor, ¿cierto? Yo uso banderas. Claro. Y si no, le tuerzo la cola al animal, pero claro. Pero pongámosle que uno está cargando una tropa, y queda, este es un problema típico, está el último animal, ¿no es cierto? Que entró medio cuerpo y no se mete porque está ahí mirando y pensando, bueno, si puedo le tuerzo la cola. Ahora, si me queda medio incómodo, le doy un toque de picana en el nacimiento de la cola, digamos, donde yo sé que no daño ningún corte, un toque nomás y el animal se mete. Ahora, contar los animales con la picana y no es una buena práctica. Claro. Bueno, uno que anda habitualmente viendo carguíos o en los remates feria, que por ahí se ve un poco el maltrato de los animales, ¿no? Sobre todo cuando hay vaquillonas o vacas con garantía de preñez, que es una lástima. Sí, no, eso es. Claro. Sí, bueno, esos son abortos, ¿vio? Lo que pasa es que no se los ve. Ahí el problema del maltrato es como usted empezó diciendo, ¿vio? No se lo ve, porque claro, está el cuero que tapa todo y, bueno, si hay un aborto, uno no lo ve. Sí. Pero todas estas formas de maltrato producen un cierto nivel de aborto. Uh-huh. Y si vamos a inseminar y las tratamos mal a las vacas o a las vaquillonas, por bueno que sea el inseminador, por bueno que sea el semen, por bueno que sea el termo y todo lo demás, yo le digo que el porcentaje de preñez lograda va a ser más bajo. Claro. Y eso es plata. Sí, por supuesto. Más hoy, más que nunca, ¿no? Es plata, además, que está en nuestras manos perderla o ganarla. Claro, claro. No tenemos que pedirle permiso ni a la policía, ni a Senasa, ni al gobierno, ni a nadie, para hacer las cosas un poco mejor, digamos, y no tener estas pérdidas que, como son invisibles, a veces no, o no nos damos cuenta, o pensamos que es lo normal. Claro, claro. O sea, pegarle a un animal, igual es lo normal, si son brutos. No, son suficientemente inteligentes como para que no haga falta pegarles. Bien. Yo estaba, mientras usted estaba hablando, yo estaba viendo en internet un manual de buenas prácticas ganaderas que seguramente lo ha editado usted. Y No, lo editó la Cámara de Argentina de Consignatarios de Ganado. Ajá. Está disponible en internet, ya en papel, no sé si la Cámara lo seguirá reeditando, pues esto es del año 2006, pero se puede bajar por internet y también en el IPCBA me ha publicado algunas cosas que si se meten en la página del IPCBA la pueden bajar e imprimir. Correcto. No, y ahí lo veo en la foto con una bandera. O sea que no es mentira lo que usted me dice. Esa es la herramienta del futuro, creo, digamos. Sí. Vemos habitualmente en algunos remates feria que por ahí los peones que encierran los animales o revuelven el lote para que los compradores lo vean, ponen una varilla y en la punta le ponen una bolsa de nylon para hacer un poco de bulla, ¿no? Es, Sí, no, y para el animal lo ve y como no ve bien, entiende que uno tiene un brazo larguísimo. Claro. Un poco el efecto que tiene. Entonces, bueno, todo lo que es grande, el animal lo respeta. O sea, si nos ve, nosotros no nos respeta, pues somos más chicos. Sí, no solamente que hay que tratar con cariño los animales de cruza índica, sino todos, ¿no? No, todos. Los animales de cruza índica, la verdad que bien tratados son deliciosos, pero, sí, sí. Pero hay que tratarlo bien a todos, ¿vio? Que según, claro. Con los holandos, que son demasiado de más mansos, como dicen en el campo. Uno a veces se pierde los estribos y tiene ganas de pegarle, ¿vio? Pero no. Claro, porque uno anda apurado, ¿no? El animal no. Uno anda apurado y el animal no. El animal no, bueno, esa es una de las, le diría que es una de las principales recomendaciones que yo doy, que no es mía, sino que es de José Hernández, así que vio usted que hablaba del folclore y de la tradición. Yo creo que pongo en su lugar a la tradición, y la tradición de José Hernández es nunca hay que sacar a la hacienda que se arrea de su paso natural. Ajá. Está en un libro que escribió él. Sí, es la instrucción del estanciero, y yo creo que es la enseñanza más importante que he recibido en mi vida como digamos, trabajador del ganado, que también lo soy. Bien. Doctor, ha sido un gusto grande charlar con usted. Hablaríamos un rato más largo, pero se nos va el programa de horario. Pero quería agradecerle profundamente este contacto que ha tenido con... Y esta disposición para con el programa. Por favor, el agradecido soy yo, y espero que haya alguna persona que oiga esto y que se interese y vaya mañana que se entere por radio que existe esto y que bueno, que no es que le vengo a complicar la vida, sino que la verdad que le vengo a dar herramienta para hacérsela más fácil. Correcto. Le agradezco mucho. Le mando un abrazo, doctor. Hasta mañana. Sí, igualmente para usted. Hasta mañana. Bien. El doctor Marco Jiménez Apiola, que mañana va a dar esa charla o jornada en la sociedad rural sobre las buenas costumbres, las buenas prácticas ganaderas, el manejo de los animales, que es tan importante.